2. Cuando los árboles frutales están enfermos, hay que echarles azufre para sanarlos. También hay que echarles salitre para que den mucha fruta y de buena calidad. 3. El azufre es amarillo y de mal olor. En los volcanes hay mucho azufre. La pólvora se hace con azufre, salitre y carbón. En Chile hay mucho azufre, salitre y carbón.